Sección número 38 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 38. El escudo de armas. Un vigilante habilísimo. ¡Qué gloria más molesta! Regar con lágrimas. No era tampoco un trabajo muy sencillo el de hacer las plumas y la sierra. Decía Jim que la inscripción sería lo más difícil de todo, y se refería a la inscripción que, como buen prisionero, tendría que hacer en el muro. Pero Tom no transigía. Se haría la inscripción y nada más. ¿Quién había visto nunca que se escapara un cautivo sin dejar en su calabozo una inscripción lastimera y su escudo de armas? «Mira a Lady Jane Grey», decía. «Acuérdate de Guilford Dudley y de Northumberland. Suponte, Huck, que, en efecto, eso de la inscripción va a ser algo verdaderamente difícil. Bueno, ¿y qué vamos a hacerle? No se salta uno las reglas así como así. Jim dejará inscripta su inscripción y dibujado su escudo de armas, y no hablemos más». Jim decía, «Pero, amo Tom, yo no tengo escudo de armas. Yo no tengo más que esta camisa. Y ya sabe usted que va a servirme para llevar mi diario». «No es eso, Jim. Es que no comprendes. Un escudo de armas es una cosa muy distinta». «Bueno», dije yo, «de cualquier manera, Jim tiene razón cuando dice que no tiene escudo de armas, porque es verdad que no lo tiene». «¿Cómo que te creerás tú que yo no lo sabía?», respondió Tom. «Pero, ¿qué te apuestas a que tiene uno antes de un periquete? No sé cuándo vas a terminar de enterarte de que Jim saldrá de aquí con todas las de la ley y dejando tras de sí un recuerdo sin tacha». Me callé la boca, y mientras Jim y yo sacábamos puntas a las plumas con una tejoleta, Jim a la suya de cobre y yo a la mía de peltre de cuchara, Tom se puso a sacarse de la cabeza el escudo de armas. Antes de 5 minutos ya estaba diciendo que se le habían ocurrido tantos que no sabía cuál escoger, pero que había uno por el que tal vez se decidiera. Era este. «En el cuartel diestro inferior», dijo, «una banda dorada. En la faja, un sotuer morado, en el que habrá un perro, y a su pie una cadena almenada, que indica la esclavitud, con un chevron verde en un jefe y 3 rasgos en un campo de azur, con los puntos equipolados rampantes sobre unas danchadas. Cimera, un negro fugitivo, en sable, con una barra siniestra al hombro en la que lleva el atillo. Por soportes, un par de gules, que somos tú y yo. Mote, maggiore fretta, minore atto. Esto lo he sacado yo de un libro, y quiere decir, no por mucho madrugar, amanece más temprano». «Bueno, eso quiere decir el mote», le dije. «Pero, ¿qué quiere decir todo el resto?». «Mira», me contestó, «ahora no hay tiempo para que yo te lo explique». «Pero, hombre, de cualquier manera, explícame algo. ¿Qué es un chevron?». «¿Un chevron? Un chevron es... Bueno, no sé qué necesidad tendrás tú de saber lo que es un chevron. Cuando llegue el momento, ya le enseñaré yo a él a dibujarlo». «Caramba, Tom, eres de lo que no hay. No sé qué trabajo te costará explicarle a uno lo que uno no sabe. ¿Quieres decirme lo que es una barra siniestra?». «Yo qué sé, pero te aseguro que Jim la tendrá en su escudo como todos los nobles». Así era siempre Tom. Como no le conviniese explicar una cosa, no la explicaba. Ya podía usted pasarse una semana sonsacándole. Le daba lo mismo. Ya tenía pensado el escudo de armas, y ahora se disponía a terminar aquella parte del trabajo de la fuga de Jim. que era la de pensar una inscripción que resultase muy triste. Hizo una porción de ellas, que escribió en un papel y que luego nos leyó en voz alta. Primero, aquí se hizo trizas el corazón de un cautivo. Segundo, aquí un triste prisionero, abandonado del mundo y olvidado de sus amigos, pasó una vida miserable. Tercero, aquí dejó de latir un corazón solitario y un alma atormentada halló el postrer descanso después de 37 años de cautiverio. Cuarto, aquí, abandonado y sin amigos, después de 37 años de amarga cautividad, pereció un noble extranjero, hijo de Luis XIV. Le temblaba la voz. Por poco rompe en sollozos. Cuando terminó, volvió a su perplejidad de antes. ¿Cuál de ellas elegiría? Eran todas tan bonitas. Se le ocurrió una idea. No elegir ninguna. Es decir, que Jim las copiase todas. Contestó Jim que iba a tardar un año en poner en las paredes aquel montón de cosas. Más aún no sabiendo escribir, como no sabía. Pero Tom arregló el asunto diciendo que él las esbozaría primero y que después Jim no tendría más que seguir las líneas. Sin embargo, a los dos minutos pensaba otra cosa. ¿Sabéis lo que se me ha ocurrido? Que unas paredes de madera, de troncos de árboles como estas, no son las más apropiadas. Yo no he visto nunca que las paredes de los calabozos sean de madera. No, no. Estas inscripciones se harán sobre roca. Hay que buscar una roca. Dijo Jim que, para él, sería mucho peor la roca que la madera, y que iba a hacer un trabajo como para no acabar nunca. Entonces fue Tom y dijo que yo le ayudaría, y se quedó mirando cómo iba nuestro trabajo de las plumas. Era un trabajo horrible, y os aseguro que sí que me daba ocasión de curarme las vejigas que me habían hecho en las manos los cuchillos. Al ver que no adelantábamos mucho, fue Tom y dijo: «Veréis qué pronto arreglo yo esto. La roca nos va a servir para matar dos pájaros de un tiro. Allí en la fábrica de aserrar hay una gran piedra de amolar. Nos la vamos a traer y nos va a servir para grabar en ella el escudo de armas y las inscripciones del cautivo, y para afilar las plumas y la sierra». Cosas de Tom, una ocurrencia muy suya. Pero, en fin, decidimos poner manos a la obra. No era aún medianoche. Tom y yo nos fuimos a la fábrica y dejamos a Jim en la choza trabajando. Cogimos la piedra y, rodándola, emprendimos el viaje de regreso. No me quiero acordar. Por mucho que hacíamos, apenas si conseguíamos tenerla en pie dos minutos, y a cada instante se nos caía a un lado o a otro, no aplastándonos por milagro. Tom decía que, sin duda, iba a espachurrar a uno de los dos antes de llegar a la choza. A la mitad del camino no podíamos más. Sudábamos como cántaros, y nos tuvimos que dar por vencidos. Nada. No había más remedio que solicitar la ayuda del cautivo. Así que fuimos y le dijimos lo que pasaba. Y entonces fue él y levantó un poco la pata de la cama en que estaba arrollada la cadena, soltó esta, se la lió al cuello y, tras de nosotros, salió por el boquete que habíamos hecho para salvarle. Claro, entre él y yo, el llevar la piedra hasta la choza no fue apenas trabajo. Y digo entre él y yo porque Tom vigilaba la faena, nada más. Tom, naturalmente, como sabía de todo, podía encargarse de vigilarlo todo. Nuestro boquete era bastante grande, pero no lo suficiente para que a través de él pasase la piedra. Sin embargo, fue problema resuelto enseguida. Cogió Jim el pico y en dos minutos, ¡zas, zas!, entramos en la choza. Y entonces fue Tom y grabó con un clavo todas aquellas cosas en la piedra, y después dijo a Jim que ya podía empezar él, y Jim se puso a trabajar con otro clavo por cincel y un pedazo de hierro, encontrado entre las herramientas del colgadizo, por martillo. Le encargó que trabajara hasta que se le acabase la vela, y que después se acostara y escondiera la piedra de amolar debajo de su jergón. Le ayudamos a poner la cadena en su sitio, y ya íbamos a irnos a dormir cuando Tom tuvo otra ocurrencia y preguntó: ¿Tienes aquí arañas, Jim? No, Dios me libre. Está bien, yo te proporcionaré algunas. Pero, por favor, amo Tom, yo no necesito arañas aquí. Con las arañas entrarían las serpientes enseguida. Tom se quedó pensativo 2 o 3 minutos y luego fue y dijo: Sí, sí, es una gran idea. Una gran idea. Y hay que ponerla en práctica. No hay más remedio. Es razonable. Y lo que es razonable... Escucha, Jim. ¿Dónde podrás tú guardarla? ¿Guardar el qué, amo Tom? ¡Qué pregunta! ¿La serpiente de cascabel? Amo Tom, amo Tom, no me mate usted. Si entrara aquí un bicharraco de esos, salía yo por esas paredes, aunque me rompiera la cabeza. No, hombre, no. Todo es hasta acostumbrarse. Es decir, hasta que se acostumbre ella. Lo que tú debes hacer es domarla. ¿Domarla? Naturalmente, Jim. Si es lo más fácil. Todo animal es agradecido para los mimos y las caricias, y jamás se le ocurre a ninguno hacer daño a quien lo mima. Cualquier libro te lo dirá. Prueba a ver, no te pido más que eso. Prueba a ver por 2 o 3 días. ¿Quién sabe? A lo mejor en ese tiempo te coge cariño el animal, y dormirá contigo y no querrá separarse de ti un segundo, y se dejará que tú la líes a tu cuello y hasta que te metas su cabeza en la boca. Amo Tom, por el cielo y la tierra, no hable usted así. No puedo, no puedo oírlo. Que iba a dejarse meter la cabeza en mi boca. Siglos habían de pasar antes de que yo se lo pidiera. Y sobre todo, yo no necesito para nada que duerma conmigo. Vamos, Jim, no sea simple. Un prisionero debe tener siempre, es indispensable, un testigo mudo de su soledad y de sus sufrimientos, que no se sabe de ninguno que haya tenido una serpiente de cascabel favorita. Mejor, mucha más gloria para ti, por ser el primero. Vamos, Jim, tonterías no. Ay, ay, amo Tom, que yo no necesito gloria ninguna, y menos una gloria de esa clase, tan molesta. Además, estoy seguro, una serpiente acabaría conmigo. Luego, ¿qué gloria iba a ser la mía? No, amo Tom, eso sí que no. Y vuelta. ¿Quieres probar? Y luego hablaremos. Yo no te pido más, sino que pruebes. A ver, ¿que no consigues domarla? Bueno, pues, lo dejas y se acabó. Pero la cosa es que me pique mientras intento domarla. Amo Tom, de verdad. Yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que usted me ordene, razonable o irrazonable. Pero le aseguro que como me meta aquí una serpiente, yo me muero y va a ser peor. Bueno, bueno. Si tanto miedo te da, mejor es dejarlo. Lo que podemos hacer es meterte unas cuantas culebras que no sean venenosas. Les atas unos cascabeles a la cola y así te figuras que son de cascabel y vendrá a hacer lo mismo. No siendo venenosas, pero de todas maneras, amo Tom. Le juro que yo no creí nunca que esto de ser un cautivo acarreaba tantos disgustos y trabajos. Hijo mío, ¿qué quieres? o se es prisionero de verdad o no. Yo quiero que tú lo seas, como debe ser. Bueno, a otra cosa. ¿Cómo andas de ratas por aquí? Muy bien. No tengo ninguna. No te preocupes. Se te procurarán unas cuantas. Pero, amo Tom, yo no necesito ratas. No, no. Ratas, no. Son lo peor que darse puede. Todo el día y toda la noche corriendo de un lado para otro y mordiéndole a uno los pies cuando está dormido. No, mire usted, prefiero las culebras, pero ratas no. Yo no estoy acostumbrado. Pues, lo siento mucho, Jim, pero lo que son ratas, las tendrás. Las han tenido todos los cautivos del mundo, y no sé por qué no las vas a tener tú. De manera que hazme el favor de no armar ese escándalo. Ya te digo que no se concibe a un cautivo sin ratas. No se ha dado un solo caso, ni uno. Lo que hay que hacer es tratarlas bien y enseñarles cosas. Y en menos de nada, son tan sociables como las moscas. Ni más ni menos. Lo que da mejor resultado es tocarles música. ¿Tú no tienes nada con que tocarles música? Yo aquí no tengo nada, ¿no? Solamente un peine, un pedazo de papel y un birimbao. Pero yo creo que la música del birimbao no va a gustarles gran cosa. Pues te equivocas de medio a medio. A los animales no les importa qué clase de música es. De manera que un birimbao para una rata, pues, magnífico. A todos los animales les gusta la música, pero lo que es la música en un calabozo les hace chochear, y sobre todo una música triste. Y no creo que puedas tocar nada alegre con un birimbao. Les gusta la mar. En cuanto la oyen, salen a ver qué pasa. Nada. La verdad, estoy muy satisfecho. Esto ha salido muy bien. Bueno, Jim, a ver cómo te portas. Debes tocar por la noche sentado en la cama antes de echarte a dormir y por la mañana muy temprano. Una idea, procura tocar "Ya se me rompió el último eslabón de mi cadena". Con eso acudirán más pronto que con nada. Tú lo verás, Jim. Te pones a tocar y a los 2 minutos verás cómo las ratas, las arañas, las culebras y todo se ponen muy tristes y salen a buscarte. En un abrir y cerrar de ojos estarán paseándose por tu cuerpo conmovidas de verte tan solo, haciéndote compañía. Lo pasarán muy bien, no te preocupes. Sí, amo Tom, no lo dudo. Ellas lo pasarán muy bien. Pero, ¿quiere usted decirme cómo lo va a pasar el pobre Jim? Pero, ¿cómo ha de ser? Haré lo que pueda, que al fin y al cabo, es preferible siempre tener contentos a esos animales que tener disgustos en casa. Tom volvió a quedarse pensativo, como viendo si se le olvidaba algo. ¡Ah! ¡Se me olvidaba!, dijo de pronto. Tú sabrías cuidar aquí una flor, ¿verdad? No sé. Puede que sí. Aunque está esto tan oscuro que no vale la pena de traer aquí ninguna, puesto que no la iba a ver nadie. Bueno, bueno. Tú haz lo que puedas y basta. Muchos cautivos han tenido flores en sus calabozos. Aquí lo que pudiera crecer serían unas espadañas o unos gordolobos, pero ¿quién va a disfrutarlos? Ya digo, me parece que no vale la pena. Te equivocas, Jim. Nada. Te proporcionaremos una mata y tú la sembrarás en ese rincón y la cuidarás. Y no la llames gordolobo, hazme el favor. Llámala pichiola, que así se llaman las flores en los calabozos. Ah, y no lo olvides, para regarla, ya sabes, con tus lágrimas. ¿Por qué? Tengo yo agua de sobra. Y dale. Jim, la regarás con tus lágrimas. Y hemos acabado. Está bien. Yo lo decía porque creo que con agua crecería mucho más hermosa y mucho más pronto. No se trata de eso. Con tus lágrimas. Pues se me morirá de pena. ¿Por qué, Jim? Porque yo no lloro casi nunca. ¿Qué quiere usted que yo le haga? Tom torció el gesto. No había contado con la respuesta, pero a los 2 minutos lo había resuelto. Que se refregara los ojos con cebolla. Y le prometió robar una de las cabañas de los negros y dejarla caer a escondidas en la cafetera de Jim, para que él la recogiera por la mañana. Jim, un poco insolente, le contestó que ya no faltaba más sino que le echaran tabaco en el café, y terminó por parecerle muy mal lo de la cebolla, y lo del gordolobo, y lo de la música de las ratas, y lo de las caricias y mimar arañas y culebras, todo encima de lo de las plumas y las inscripciones y el diario y el demonio, que le hacían ver que eso de ser prisionero era lo más cansado y lo más peligroso del mundo. Tom perdió también la paciencia y le dijo que ya querrían todos los prisioneros habidos y por haber tener todas las probabilidades que él tenía de hacerse célebre, y que él no sabía apreciarlas y que era un desagradecido. Entonces Jim se puso muy triste y dijo que no lo volvería a hacer más, y entonces nosotros nos fuimos a la cama. Fin del capítulo 38. Fin de la sección número 38.